Si es por ti, hoy hasta el fin del mundo. Si es por ti, lucharía con quien fuera, con tal de tener tu amor. Si es para ti, regalo lo que pidas, no importa que sea, es para ti. Tengo una eternidad para amarnos más y escalaría el monte más alto. Por ti viajaría al mundo desierto, solo por estar con necesito de ti, como pesa el agua, como un fuego implacable, así quema este amor. Necesito de ti. Alimenta mi vida, acostumbrado a ti, y te quiero agradecer con esa canción, que sigo de este amor.